Mi nombre es Raquel García Adanero y para la realización de la práctica 4 debo valerme de la sección Estadísticas dentro de mi blog. Tras entrar en las estadísticas del mismo, capturo la pantalla de las gráficas requeridas. Respecto a la gráfica del volumen semanal, muestra una clara acumulación de las visitas en las semanas 2, 3 y 4 de creación del blog. Suponemos que porque hubo mayor difusión del mismo en las redes sociales. Respecto a la procedencia geográfica de las visitas, como es natural, la procedencia geográfica predominante es el país de origen del blog, es decir, España. No obstante, el resto de procedencias suponemos que han llegado a ellas por búsquedas de Google o navegando de manera casual. Entre el listado de las entradas más visitadas, tal y como era de esperar, las dos entradas que fueron más compartidas y más difundidas en las redes sociales son las que encabezan la gráfica. Respecto al listado de enlaces salientes, las fotografías adjuntadas en una de las entradas más vistas y los podcasts adjuntados a todas las entradas encabezan la gráfica, sobre todo los podcasts, los cuales se hallan en cada una de las entradas. Respecto al listado de enlaces entrantes, encabeza la lista la red social Facebook, y en ese sentido la difusión realizada ha surtido efecto, ya que ha sido Facebook la red social en la que más trabajo se ha hecho en la difusión. Respecto al Search Engine Terms, el resultado es confuso, dado que WordPress muestra términos de búsqueda desconocidos y una visualización.